la serenidad del alma. Tus promesas quiero recordar. Jesús, mi vida, mi esperanza. En tu amor quiero descansar. Tu gracia inunda mi existencia. En cada paso siento tu paz. Jesús, mi guía, mi sustento. En ti encuentro libertad. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu luz y tu paz me llenan hoy. Eres mi vida, eres mi Dios. Cuando las olas me amenazan, tu voz calma mi tempestad. Jesús, mi roca, mi refugio. En ti siempre quiero estar. Tus palabras son mi aliento. Tu amor mi fortaleza es. Jesús, mi amigo, mi consuelo. En tu presencia encuentro fe. Te amo, Jesús, mi Salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu luz y tu paz me llenan hoy. Eres mi vida, eres mi Dios. Eres mi fuerza en la tormenta. Eres mi paz en la aflicción. Jesús, mi guía y mi esperanza. En ti confío mi redención. Eres mi sol en días oscuros. Eres mi canto en el dolor. Jesús, mi todo, mi refugio. En ti encuentro mi valor. Cuando mi vida llegue a su fin, tu amor eterno me abrazará. Jesús, mi eterno redentor. Contigo siempre quiero estar. En la eternidad te alabaré. Con ángeles en adoración. Jesús, mi rey, mi salvador. Te doy mi vida y mi canción. Te amo, Jesús, mi salvador. Con todo mi ser te doy mi amor. Tu luz y tu paz me llenan hoy. Eres mi vida, eres mi Dios. Por siempre y siempre te alabaré. Jesús, mi amor.